Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 23 de octubre. Cineando en Ubrique, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, ha organizado para la tarde de hoy miércoles la proyección de la película italiana Cinema Paradiso. La actividad se va a llevar a cabo con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemoraba el pasado 1 de octubre. La proyección de esta película, Cinema Paradiso, dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de IES Los Remedios. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Este miércoles a las 7 de la tarde en el Instituto de Los Remedios, Cineando va a proyectar una película, se llama Cinema Paradiso, que es la historia de un director y además es muy bonita. Aconsejo que vayan a verla. Claro, para darle también un poquito de vida también a... de actividades y de para nuestros mayores y para que vean lo que, bueno, refleja la película, que tú, como sabes, ya sabes de qué va, pero yo no quiero desvelarla para que ellos vean lo bonita que es la verdad. De igual modo, la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha esta tarde un taller de elaboración de talegas dirigido a mayores. La primera cita va a tener lugar en la sede de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. El taller se va a trasladar mañana jueves a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura en horario de 4 a 6 de la tarde y el viernes al Centro de Participación Activa de Mayores en horario de 10 a 12 del mediodía. Cambiamos de asunto. El Sindicato de Comisiones Obreras ha anunciado su intención de propiciar encuentros con los trabajadores del sector de la piel y también con los compañeros del Sindicato UGT para consensuar la plataforma de reivindicaciones que se va a plantear a la parte empresarial dentro del proceso de negociación del nuevo convenio colectivo de la piel marroquinería. Comisiones Obreras, no obstante, defiende que hubiese sido necesario que se aplique el convenio en vigor y que se analice su grado de cumplimiento actual antes de comenzar un nuevo proceso de negociación. Yo un poco explicar cuál ha sido el proceso, ¿no?, del convenio, ¿no? Vamos a ver, venimos de unos convenios que se han prorrogado por una serie de circunstancias. Bueno, la primera fue que no había parte empresarial. Con la parte empresarial que negociamos los convenios los últimos años, pues desapareció y hasta que no se ha montado una parte empresarial nueva, pues no se ha podido tener ningún contacto con ellos. Nosotros Comisiones puso una cosa encima de la mesa. O sea, Comisiones, antes de hablar de un nuevo convenio, lo que queríamos es que se aplicara el convenio que había anterior. Es decir, en el convenio anterior nos comprometimos ambas partes a hacer un estudio sobre el tema de la contratación y cómo estaba influenciando la contratación y la carga de trabajo en Ubrique. Es decir, nosotros veíamos de que con la carga de trabajo que había, el empleo estable brillaba por su ausencia. O sea, anteriormente, cuando Ubrique tenía carga de trabajo antes de la crisis, pues había un ratio de un 80% de trabajadores fijos y ahora lo que hay es un 80% de trabajadores eventuales, ¿no? Y una situación bastante peculiar, ¿no?, dentro de la actividad, ¿no?, que hay gente que está encadenando contratos en empresas del mismo grupo, pero no cogen la fijeza, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que planteamos es que antes de negociar un convenio nuevo, que se aplicara el convenio antiguo y que el empleo se estabilizara, ¿no? Entre otras cosas porque este convenio de Ubrique es peculiar, porque si no se denuncia, sube el IPC automáticamente, ¿no? Y es lo que venimos utilizando. Sí. En este caso, UGT ha denunciado este convenio sin contar, por así decirlo, con la otra parte, ¿no? ni con lo que piensan, por así decirlo, los trabajadores. No se le pregunta si denunciamos o no denunciamos. Me explico, ¿no? O sea, yo creo que esos son los principales protagonistas de esta historia y habría que haberle preguntado, oye, ¿vamos primero a que se aplique el convenio que se está aplicando antes de, o denunciamos el convenio? Pues yo creo que la responsabilidad ahora mismo es de UGT, que es la que ha denunciado, y bueno, yo creo que UGT tiene que preguntar antes de sentarse en una mesa qué es lo que quieren los trabajadores, ¿no? Y bueno, y hablar con el otro sindicato, que siempre nos hemos sentado en una mesa con el objetivo común, ¿no? Y hasta ahora no tenemos una plataforma junto con la UGT. Tenemos nuestras reivindicaciones que hemos recogido entre los delegados y entre los trabajadores de Ubrique, que es lo que queremos plasmar en el convenio, pero por ahora la parte que ha denunciado el convenio no se ha sentado con nadie. O sea, aquí siempre que se ha firmado el convenio, nunca ha sido un convenio de eficacia limitada ni un convenio que ha firmado un sindicato y el otro no, ¿no? Siempre hemos intentado. Es más, Yo, en el último convenio que se firmó, se ratificó por parte de la Asamblea, le preguntamos a la gente, oye, ¿este es el convenio? Sí, pues lo firmamos, ¿no? O sea, teníamos una propuesta, pero la propuesta tiene que ser ratificada. Y en este caso, como es peculiar, y creo que las circunstancias lo piden, este convenio, lo que lleguemos, la plataforma que lleguemos, tiene que ser ratificada por los trabajadores. O sea, yo creo que tenemos que sentarnos, comisiones y UGT, plantear cuáles son los objetivos del convenio, e ir a una asamblea de trabajadores y que los trabajadores den el visto bueno, que esos son los objetivos de porque el objetivo principal, o sea, los protagonistas de esta historia son los trabajadores, no son los sindicatos, ¿vale? Entonces hay que escoger las inquietudes que tienen los trabajadores, no lo que planteen. Y yo creo que se ha ido un poco, que antes de preguntar a los trabajadores cuáles son las inquietudes y qué es lo que hay que tocar con el convenio, se ha denunciado el convenio. No, algo me choca ahí, ¿no? En esa reunión de abril yo te comenté que Comisiones Obreras lo que planteaba es que se aplicara, o sea, en abril la patronal estaba por negociar un convenio. Y nosotros dijimos que no se podía negociar un convenio porque había un convenio en vigor y lo que había que aplicar el convenio que estaba en vigor, ¿vale? Y el convenio que estaba en vigor en su momento, antes de que la patronal desapareciese, recogía que se iba a hacer un estudio de la contratación y que se iban a poner soluciones con el tema de la contratación. Y es lo que le pedía a la patronal. Oye, vamos a sentarnos en reuniones ordinarias, vamos a hacer un estudio de cómo está la contratación, cómo está la aplicación del convenio, y después ya veremos si negociamos un convenio nuevo. Hay alguien que antes de hacer ese estudio, de ese compromiso, ha denunciado el convenio, pues vale, pero porque tiene posibilidades, ¿no? No vayamos a decir, tiene posibilidades, porque uno de los sindicatos ha denunciado el convenio, pero creo que lo primero es preguntarle a los trabajadores qué quieren en el próximo convenio y qué quieren que se haga. Yo creo que lo primero es reestructurar, porque, bueno, tú conoces, Ubrique es muy chico, muy pequeño, por así decirlo, y todo el mundo conocemos la situación del sector, ¿no? Y como tú sabrás, ha habido muchas denuncias, porque desde la radio huecha y desde la página web he dicho que hay que del tema de la contratación. Mm. Aquí hay que intentar buscar poner soluciones encima de la mesa, ¿no? Y no es poner soluciones solo, sino cumplir la ley. También desde el convenio hasta ahora hay una ley nueva que está siendo vigente, que es el control horario, que es muy importante en el convenio de Ubrique, el control horario, ¿vale? O sea, por lo cual digo esto por la cantidad de horas, por la cantidad de horas que se echan y que no se echan al convenio. O sea, yo creo que ese control horario hay antes de negociar el convenio hay que aplicar ese control horario, ¿no? En esta edición de noticias también les recordamos que el grupo de empresas Invercumbre mantiene abierto durante todo este mes de octubre la convocatoria de la tercera edición de los premios académicos Familias Valle y de Piña para acceder al premio al mejor egresado universitario vinculado al grupo de empresas Invercumbre. Esta modalidad está dotada con 12.000 euros en efectivo, que necesariamente se deben de emplear en formación de posgrado, y también el premiado va a recibir un diploma acreditativo. El fallo de esta modalidad de los premios académicos Familias Valle y de Piña se conocerá en el mes de noviembre. Las solicitudes se deben de entregar a lo largo de este mes de octubre en las oficinas de la empresa Invercumbre, en la zona de las Cumbres o en el Hotel Ocurris, en los callejones. Los aspirantes deben de aportar un expediente académico oficial de grado, un currículum en el que se describa la participación de este aspirante en iniciativas sociales, humanitarias, científicas o culturales, así como una memoria razonada y detallada sobre los estudios de posgrado en los que tiene previsto invertir el premio. Por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que está convocada la 24ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española con motivo de la celebración del Día de la Constitución Española el próximo 6 de diciembre. El tema de este concurso es la Constitución de 1978. La extensión de los trabajos será un máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobrecerrado con el nombre del alumno o la alumna, la edad, el teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El jurado de este concurso estará compuesto por la alcaldesa o persona en quien delegue y miembros de cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ubrique. Los trabajos de los alumnos serán entregados en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, siendo la fecha límite de entrega el próximo 28 de noviembre. podrán participar alumnos y alumnas de 6 a 12 años. No podrán participar los ganadores de las dos últimas ediciones de este concurso. El jurado va a seleccionar los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 los ganadores. Se va a valorar conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. El premio va a consistir en un viaje cultural para todos los ganadores. Los alumnos que por algún motivo no puedan asistir a este viaje no podrán aplazarlo para años posteriores. El fallo será público en torno a la fecha de celebración del Día de la Constitución. Por otro lado, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras celebra este próximo domingo 27 de octubre la 26ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, una edición que este año está dedicada a la figura de la mujer en el deporte. En este sentido, se va a rendir homenaje y se va a reconocer la trayectoria en el fomento del deporte femenino a las ubriqueñas Paola Morales y Encarnación Rodríguez, organizadoras de la travesía de mujeres Ronda Ubrique. Ellas serán las encargadas de dar la salida a todos los participantes el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Además, los inscritos colaboran aportando un euro a la Asociación de Fibromialgia de nuestra localidad. Como en años anteriores, Radio Ubrique ofrecerá en directo la retransmisión de este evento deportivo. Y por último, la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique informa sobre la convocatoria del primer certamen de becerristas de las escuelas taurinas andaluzas. Con este motivo, se han organizado 4 festejos. Los primeros van a tener lugar este próximo fin de semana, los días 26 y 27 de octubre, en la Plaza de Toros del Bosque, para continuar los días 2 y 3 de noviembre en la Plaza de Toros de Algar, donde cabe destacar la participación del alumno ubriqueño José Luis de la Torre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.